Radiografía de la conspiranoia. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. Hoy me gustaría hablar de un grupo de hackers vinculado también a inteligencia militar. En este caso, se les vincula a la GRU, que es la inteligencia militar rusa. Se trata de un grupo de hacking llamado Fancy Bear, o Showfacey Group, o Advanced Persistent Threat, o APT-28, o Pound, Storm, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, ya que tienen un montón de nombres más. Pero los especialistas en ciberseguridad declaran que su modus operandi es idéntico y que es bastante difícil de imitar, por lo que se tienen sospechas muy bien fundadas de que son el mismo grupo. El nombre más popular quizá es Fancy Bear, que declaró que no existe evidencia definitiva de que este grupo esté vinculado a la GRU, pero varias agencias de inteligencia creen que sí, como digo, por su manera de trabajar. Varios ciberataques se atribuyen a este grupo, incluido el ciberataque contra la televisión francesa TV5 Monde. El hack del Comité Nacional Demócrata en relación con la interferencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 y los hacks que involucran al Bundestag, la Casa Blanca, el sitio web de Emmanuel Macron, la OTAN y la Cancillería Federal Alemana. Aunque esto no ha sido probado de manera concluyente, las autoridades estadounidenses acusan a este grupo de hacking de estar bajo la influencia de las autoridades rusas. Volviendo a los propietarios de los nombres de dominio, nos damos cuenta de que la información nominal es falsa, dado que los pagos se realizaron en Bitcoin o tarjetas de prepago a través de conexiones de nodos Tor. Por lo tanto, es imposible determinar con certeza su origen. La membresía o subordinación al poder político ruso es planteada por las agencias de inteligencia estadounidenses en base a la probabilidad de que Moscú estuviera intentando influir en las elecciones estadounidenses. A este grupo de hackers se les atribuyen los siguientes ataques. El ataque a la OTAN en 2015, a la artillería ucraniana entre el 2014 y 2016, la ola global de ciberataques dirigidos a empresas industriales o en el campo de los servicios, sobre todo financieros, en 2015. El ataque a la Casa Blanca durante la administración Obama en 2015. El hackeo del canal de televisión francés TV5 Monde, haciéndose pasar por la organización terrorista Estado Islámico en 2015. A la Agencia Mundial Antidopaje en 2015. Al Bundestag alemán y las páginas de internet gestionadas por el Servicio de Comunicación de la Cancillería Federal en 2015. Al Partido Demócrata en las elecciones presidenciales estadounidenses en 2016, al movimiento político En Marche antes de la campaña electoral de las elecciones presidenciales francesas de 2017, a la Cancillería Federal Alemana desde mediados del 2017 hasta 2018. El Untersuchungsrat Beilingate, o VV, literalmente el Consejo de Investigación de Seguridad, fue atacado en 2017. El OVV es el organismo público holandés responsable de la investigación del vuelo 17 de Malaysia Airlines, MH17, derribado en 2014 por un misil tierra-aire sobre Ucrania en julio de 2014. Ya me disculparéis por la pronunciación de estos nombres, pero son en holandés y seguramente un holandés me hubiera bofeteado, con razón. Al Comité Olímpico Internacional en enero de 2018, cuando confirmó las sanciones contra muchos atletas rusos debido a su participación en el dopaje institucionalizado al margen de los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi. A la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo en 2017. a varios corresponsales del New York Times, así como periodistas que trabajan para medios de comunicación no rusos en varios países: Rusia, Ucrania, Moldavia, Armenia o Estados Unidos. Microsoft ha estado librando una batalla desde agosto de 2016 contra este grupo, que utiliza principalmente nombres de dominio que se refieren a marcas propiedad de Microsoft. Fancy Bear usan estos nombres de dominio para sus actividades de phishing, para controlar el malware distribuido o para almacenar información recibida por el malware. Desde 2016, Microsoft ha recuperado aproximadamente 70 nombres de dominio. Una vez recuperados, Microsoft desconecta los nombres de dominio de los servidores utilizados para las actividades maliciosas del grupo. El problema es que cuando Microsoft descubre y luego recupera los nombres de dominio que hacen referencia a sus marcas, el grupo de hackers archiva y abre nuevos nombres de dominio. Sin embargo, los nuevos nombres de dominio son más genéricos y Microsoft ya no puede recuperarlos. La empresa Trend Micro designó a los artífices del malware Sofacy como Operación Tormenta Persistente el 22 de octubre de 2014. Operación Tormenta Persistente. El nombre se debió al uso del grupo de dos o más herramientas o tácticas conectadas para atacar un objetivo específico, muy parecida a la estrategia del ajedrez llamada Tormenta de Peones. La empresa de seguridad de red FireEye publicó un informe detallado sobre Fancy Bear en octubre de 2014. El informe designó al grupo como Amenaza Persistente Avanzada 28. APT-28, y describió cómo el grupo utilizó exploits de día cero del sistema operativo Microsoft Windows y Adobe Flash. El informe encontró detalles operativos que indican que la fuente es un patrocinador del gobierno con sede en Moscú. La evidencia recopilada por FireEye sugirió que el malware de Fancy Bear se compiló principalmente en un entorno de construcción en idioma ruso, y se produjo principalmente durante las horas de trabajo paralelas a la zona horaria de Moscú. La directora de inteligencia de amenazas de FireEye, Laura Galante, se refirió a las actividades del grupo como espionaje estatal y dijo que los objetivos también incluyen medios de comunicación o personas influyentes. Y hasta aquí el podcast Radiografía de la Conspiranoia. Os ha hablado Cesc Fortuny i Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la Conspiranoia.blogspot.com